Bueno, sí, en realidad ayer se aprobó lo que había venido de diputados como una propuesta de modificación a la legislación actual de actualización. Esto tiene varias implicancias, ¿no? Nosotros hemos estado analizándolo, yo inclusive tengo acá un machete un poco de todo lo que hemos ido revisando, pero para ponerlo un poquito en blanco y negro, ¿no? Hay el índice del IPC, que es lo que el gobierno ha propuesto, se aceptó íntegramente, ahí sí no hubo ninguna oposición. Se empezó a aplicar en abril ese índice de IPC y lo que es cierto es que en el curso del año genera una pérdida significativa si se aplicara únicamente ese índice, ¿no? Esta es la primera cuestión. La segunda incorpora el 8,1 que nos habían comido en enero. Se olvidan del 25,5 de diciembre, pero bueno, incorpora el 8,1 ese. Y hay que ver, eso todavía no está demasiado claro, si se va a empezar a hacer retroactivo, porque en realidad debería ser con retroactividad al mes que, digamos, fue omitido ese 8,1%. Pero bueno, ahí parecería que el gobierno más bien quiere hacer pelito para la vieja y lo perdido, perdido, ¿no? La otra cuestión que es más o menos significativa es que la canasta alimentaria del adulto mayor elaborada para CABA, no es para la Patagonia, tiene que equipararse, o sea que hay un pequeño aumentito suplementario ahí porque es el 1,09 de esa canasta alimentaria, que está armada para un varón de entre 30 y 59 años, no está armada para los adultos mayores, y en septiembre esa estaría en Buenos Aires en el orden de los 215.500 pesos. Para Río Negro, 301.744. Pero bueno, acá sí tenemos que pensar que esto de los 301.000 se tiene que equiparar con esta canasta básica del adulto mayor en Patagonia, que hoy está en 971.000 pesos. No llega a cubrir la tercera parte. Bueno, ahora estamos en una discusión también de cómo se va a determinar esta cuestión del índice de pobreza, ¿no? El índice de pobreza nacional está en 873.000 pesos y la indigencia está en 393.000 pesos. En Patagonia la indigencia para el adulto mayor está en el orden de los 550.000 pesos. O sea que volvemos a estar en la mitad de lo que se necesitaría para cubrir los alimentos, la vestimenta y sin alquiler. Sin alquiler, ¿no? Estamos hablando de las cosas elementales. Bueno, se sigue estando en suspenso los 70.000 pesos, estos que se vienen dando como suplemento, porque eso lo confirma mes a mes el gobierno y es una disposición propia. No tenemos forma, la ley tampoco lo tomó en consideración. Como sistema de recomposición, lo que plantea esta ley, porque resulta que el IPC solo no recompone nada, y nosotros estamos partiendo de una base insignificante, muy, muy minúscula, ¿no?, con relación a las necesidades. Lo que supone la ley es que se va a hacer un promedio entre el índice de precios al consumidor y el RIPTE, que son los salarios registrados. Ese promedio, si los salarios registrados fueran mayor al índice de precios al consumidor, el 50% de eso se aplicaría a las jubilaciones. En realidad es muy poco, va a ser muy poco. Y hay que ver si todavía el IPC no supera o, digamos, los salarios se siguen retrasando con relación a la inflación, en cuyo caso sería cero. Entonces, bueno, estamos en algunas cuestiones graves desde el punto de vista de ingresos. Pero además hay otras cosas que se han planteado en la ley, que es el pago de los juicios con las cajas provinciales que no fueron transferidas. Ajá. Ese pago de los juicios, la ley dice que debe ser cancelado y naturalmente eso seguro que va a ser vetado porque no lo van a querer aceptar de ninguna manera. Porque además no tiene que afectar el Frente de Garantía de Sustentabilidad. Por lo tanto, no van a sacar la plata de ahí. Bueno, el Ejecutivo dice todo esto me representa un gasto adicional que me rompe la situación, dejamos de poder combatir la inflación sin emisión, etcétera, etcétera. Esto va a implicar el 1,2% del PBI. La oposición dice, no, es el 0,4%. Lo cierto es que en cualquiera de los dos casos es menor a lo que, por ejemplo, le dedujeron a los sectores más ricos de los impuestos a los bienes personales, ¿no? Es posible que exista un veto. Es más, lo dijeron, Adorni lo dijo, Milei lo dijo. Posible que exista un veto, y este veto tiene dos condiciones. Si es un veto total o parcial, ¿no? Cualquiera de las dos situaciones que se produzca tiene que volver a la Cámara de Origen nuevamente a diputados y ahí se tiene que volver a votar. Y ahí es donde empezamos a tener algunos problemitas. Claro, entiendo que tiene que tener determinada cantidad de tercios para poder realizar ese veto. Exactamente. Tiene que ser confirmado por dos tercios. Claro, tiene que ser ratificado por dos tercios de la Cámara de Diputados. Y ahí empezamos a tener algunos problemitas porque, por ejemplo, si bien él ya dijo que va a haber un veto, eso está claro, algún veto va a haber, lo que se consiguió ayer, no en todos los casos tuvo, algunos casos fueron con un dos tercios medio ajustadito, porque no todas las cosas fueron aprobadas en las mismas condiciones. El 61% del que se habla, perdón, los 61 votos que se habla no fueron constantes, hubo votos que no estuvieron. Y en la reunión que han tenido Milei con Macri, Macri, que dijo que sus diputados debían votar la aprobación de la ley, hoy sale diciendo que él va a apoyar el veto que haga el Poder Ejecutivo. ¿Qué veto? ¿El parcial? ¿El total? Bueno, esto no lo sabemos. O sea que ahora en realidad es esperar y ver también cómo se mueve todo esto dentro del Congreso. Yo creo que lo que menos tenemos que hacer es esperar. A mí me parece que tenemos que salir a resistir y apoyar esto, que no es lo que nosotros desearíamos, porque nosotros pensamos que como mínimo la canasta del adulto mayor debería estar cubierta en su totalidad. No es lo que nosotros querríamos, pero por lo menos un avance. Decimos, es una batalla, no está terminada esta guerra, y en ese sentido creo que lo mejor, o decir, lo más, quizá lo único que nos queda es seguir resistiendo y seguir apuntalando que esto que hoy es ley, hasta que lo vete, porque primero tiene que promulgarse y después recién él puede vetar, que esta situación, digamos, se regularice y tengamos una ley que por lo menos permita recuperar algo del poder adquisitivo de los salarios.